Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer la ronda de preguntas porque ya casi van a empezar los shows y no podemos perdérnoslos. Entonces, las personas que tengan preguntas se pueden acercar aquí, ya que el cable no alcanza. Y agradecemos unas preguntas concreticas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, no. Una preguntita, vamos a quien se la quieran hacer, pues. Buenas tardes. Estoy yo. Buenas tardes. Quisiera que nos aclararas un poco como el panorama actual, porque dentro de la charla que dijiste que no creías que la empresa fuera a generar energía, pero tampoco se entiende qué es lo que está pasando, digamos, cuál es el momento en ese momento de qué es lo que está pasando en la represa. Ay, muchas gracias. Yo siempre la dejo como para que me hagan la pregunta para ganar. No, bueno, es muy difícil realmente describir el panorama actual. Se habla de una crisis, pero es una crisis que para nosotros inició en el 2009. Y el panorama actual es, en términos estructurales de su obra, ellos tienen 4 fallas geológicas en toda la zona de la obra. La montaña se está cayendo, literalmente así en sus indicadores aparezca 0 movimientos en masa, o 0 deslizamientos o derrumbes, no sé cómo la llamen aquí en Santander, derrumbe, o volcanes le decimos nosotros, volcán, bueno. Eso se sigue cayendo, nosotros lo vemos todo el tiempo. Ellos encontraron el año pasado unos supuestos socavones, grietas, le han llamado de todos los nombres, huecos inmensos que para ellos, y hacen un juego para nosotros macabro porque nos dicen, no son tan grandes porque imagínense que la montaña es de 600 metros y el hueco es solo de 40. Lo que pasa es que 40 metros pues no tiene, es una cosa inmensa. Entonces nos hacen todo el juego para decirnos, no es tan grave porque es una montaña inmensa y entonces el hueco en relación a esa montaña es pequeño. Pero es realmente un hueco inmenso. Y esas grietas, no sabemos la conexión entre las grietas internas de la montaña y las manifestaciones externas. Para nosotros siempre hay una preocupación en ese sentido. Hay otra preocupación muy grande y es que en la zona, no tanto como acá en Santander, tiembla. La desembocadura del río Ituango al río Cauca es la zona donde más ha temblado. Este año ha temblado en varias ocasiones, en ninguna más allá de 3.5. Nos preocupa porque todos los geólogos nos han dicho después de 5 hay problemas. Hay problemas y pues es una preocupación también cultural porque antes no había, es como si la gente de aquí de la Mesa de los Santos se preocupara por los temblores sabiendo que tiembla todos los días. O sea, no se puede vivir con una preocupación así si el territorio es en movimiento todo el tiempo. Entonces ellos tienen el problema de la montaña, tienen el problema de los movimientos, tienen el problema del muro. Y es que cuando ellos, ya la autoridad ambiental lo sabía, entonces hace parte del panorama actual, ya la autoridad ambiental sabía que ellos querían hacer un llenado express, un llenado rápido, y les habían pedido permiso a la ANLA para hacer ese llenado rápido. Y nosotros solicitamos una audiencia pública ambiental para oponernos a un llenado rápido. Y nos dijeron que las audiencias públicas eran un estorbo, no nos otorgaron la audiencia y tampoco les permitieron a ellos hacer el llenado rápido. Sin embargo, era el antecedente que sabíamos que querían hacer un llenado rápido, como lo hicieron, taparon uno de los túneles de desviación, se empieza a llenar rápidamente el embalse, pero se empieza a llenar antes de que nosotros, un día antes de que nosotros fuéramos a la CIDH, para que se hiciera una audiencia sobre desaparición forzada e Hidroituango. Ellos sabían que por los estándares internacionales, los comisionados iban a decir que el cronograma de Hidroituango tenía que armonizarse con la búsqueda de los desaparecidos, porque es un delito de lesa humanidad. Y ya el gobernador de Antioquia, en una audiencia el 8 de mayo, había dicho que él por muertos no iba a retrasar la obra, que porque los muertos no valían tanto. Y en esa audiencia nosotros ya sabíamos, digamos, lo que se venía, lo que pasa es que no sabíamos cómo era que iba a suceder, que ellos no iban a retrasar la obra. Cierran ese túnel, lo tapan con cemento, hoy todavía no han logrado controlar ese túnel, no lo han podido destapar. Entonces tienen otro gran problema y son los túneles, ellos no tienen control sobre los túneles. Porque el otro, como no retiraron la capa vegetal, eso genera tantos torbellinos, genera tanta velocidad, tanta presión, ellos sabían que el agua no cabía por ahí, el otro túnel que dejaron se desplomó. Y fue lo que ustedes vieron por televisión, un gran hoyo, porque desde dentro de la montaña jaló con toda la presión y hoy todavía está así desde abril del año pasado. O sea, está completamente sellado. Un túnel tiene cemento, el otro está desplomado, le han metido dinamita, dinamita que traen desde el Cerrejón, le meten dinamita, eso hace que se caiga más la montaña, que se abran más socavones, que se caiga más tierra. Entonces casi que cada solución que han encontrado ha sido un problema en otro sentido. Entonces empieza a llenarse la represa y no habían terminado el muro y generaron otro problema. Y fue que hicieron un llenado de emergencia, un muro de emergencia. Y un muro de emergencia es que ese muro que estaban haciendo supuestamente antisísmico porque la zona tiembla, lo hicieron a la carrera porque ya el agua les estaba subiendo a una velocidad y si el agua superaba el nivel del muro, pues había una catástrofe, como las que ya hemos tenido, pero de mayor magnitud. En ese acelere hicieron un muro que no cuenta con los estándares internacionales, que es un muro muy frágil. Y después nos metieron el cuento de que ese muro, porque la solicitud inmediata fue nosotros, por favor desmonten y entonces por lo menos háganlo bien, vuélvanlo a hacer, si usted hizo un muro mal, quítelo y vuélvalo a hacer, pues diría uno en su sana lógica, ellos no se puede. ¿Por qué? Porque hay una idea que es más fuerte, que es lo que hoy está, y es que cualquier posibilidad de desmantelamiento, cualquier posibilidad de evacuación es una pérdida de poder. Entonces no es un asunto técnico, ni es un asunto ecológico, ni es un asunto social, es un asunto político y político-militar. Y es ahí en el marco, en ese marco en el que se toman las decisiones. La técnica fue excluida completamente, hace mucho rato fue excluida. La social ni siquiera, la histórica jamás, la humanitaria menos. El único marco es político-militar, y eso que no les he contado el tema de las drogas y de las armas que también es muy potente en la zona. Entonces, hoy, ¿qué es lo que tenemos? Una hidroeléctrica que nos genera una angustia permanente, una zozobra que no termina, que nadie sabe si es viable o inviable. Por eso lo digo, o sea, nosotros creemos que no, que eso no tiene manera de que se sostenga, a lo mucho va a terminar siendo una represa más pequeña. ¿Por qué? Porque el muro no tiene la capacidad, la montaña no es antisísmica, la montaña está fracturada, el macizo no soporta, la velocidad del río con la que baja y uno la encuentra chocarse por el occidente antioqueño, los peces están huyendo precisamente por ese fenómeno que decía el profesor ahorita, porque ya hay un montón de procesos de eutrofización. Esa cosa. En todo caso, les falta oxígeno y están huyendo. Entonces, los peces están huyendo hacia arriba, no pueden estar, no hay las condiciones para que estén en el embalse, y hacia abajo los dejan sin agua cada que a ellos se les da la gana. Y por eso hay esa mortandad. No nos muestran lo de aguas arriba, porque lo de aguas arriba, digamos que el ser humano tiene una dificultad grandísima, y es de que hasta que no ve, no cree. Debería ser hasta que no siente. Arriba se siente el olor, cómo se ve el embalse verde, completamente sin vida, no se mueve, se perdió el régimen de vientos. Eso nosotros decimos, eso es gravísimo, porque es que no ventear en una zona donde nosotros sentíamos el viento todo el tiempo, no aparece en la licencia ambiental, porque hay cosas que no les interesa que aparezcan. Hoy, ¿qué estamos diciendo nosotros? Tienen que desembalsar. Entonces, el proceso de viabilidad o inviabilidad, que era un estudio que tenían que haber entregado a diciembre del año pasado, que lo tenían que haber entregado de manera independiente, pedimos, rogamos que lo hicieran que no lo pagara EPM, sino que lo pagara un ente independiente para nosotros sentir tranquilidad y que de verdad eso no se nos va a venir encima y que esto no va a ser una cosa peor, porque es que está en juego la vida de por lo menos 120 mil personas. Según sus cálculos, los nuestros de 300 mil. Eso es un país entero, hay países que tienen menos de esa población y no le ha interesado a este país ni la vida, ni la integridad física, ni moral, ni espiritual, nada, nada, absolutamente nada. Hoy creemos que la decisión se va a tomar por esos dos aspectos, políticos y militares, y que nos han retrasado ese estudio de viabilidad o inviabilidad, bregando a ver cómo demuestran que eso es viable, porque si lo hubiesen sacado en diciembre, sería inviable. Hoy estamos ya a finales de febrero y nada que lo sacan. Entre más va pasando el tiempo, ustedes van a ver a una EPM en los medios de comunicación con un montón de estrategias de marketing tratando de recuperar su buena imagen y un montón de artistas siguiéndoles el juego. Y vamos a ver conciertos seguramente haciendo su espectáculo para decir que es una obra de bien. Y vamos a ver allá escultores que allá estaban haciendo, esculpieron una virgen en el muro para que no se cayera. Y todos los curas allá rezando y haciendo cadenas de oración, no para que nosotros no sufriéramos, para que la obra se salvara. Y esas han sido las cadenas de oración de vergüenza en este país, porque no es por la gente, por la dignidad, sino para que se salve una obra de muerte que hoy está en estado crítico y no lo quieren reconocer. A nosotros la salida ha sido sencilla: desembalsen, verifiquen si eso está bien desde abajo hacia arriba, porque por acelerar la obra no le hicieron con puerta de descarga de fondo. Entonces nos tienen retenidos los sedimentos. Sin esos sedimentos, ¿qué le pasa a las riberas del río? Se erosionan, se caen. Y entonces la gente que vive a la ribera del río se queda sin tierra, porque todavía no podemos vivir en el agua. Se queda sin tierra. No se puede, esos sedimentos se necesitan y lo necesitan las zonas costeras, porque también hay erosión costera por falta de sedimentos arriba. Hoy no nos han resuelto el problema, les hemos dicho, libérennos los sedimentos, no tienen por dónde, porque se han dedicado a salvar su casa de máquinas y no al famoso túnel de descarga intermedia que nos permitía a nosotros garantizar caudal ecológico, garantizar sedimentos, porque están concentrados en otra cosa. Por eso la lucha es tan importante, pedir la libertad del río, porque el río no es el agua, el río no es solo el agua, el río son sus montañas, el río son sus sedimentos, el río no solo son los peces, no son todas las toda la biodiversidad que habita ahí. Ellos se llevaron durante la sequía, se llevaron los árboles de muchos años que estaban ahí en proceso de descomposición, que tenían hongos, que tenían un material genético importante de todo lo que es la vida en el río, y ellos decidieron, por un tuit de Álvaro Uribe que ustedes vieron, hay que limpiar el río, porque hay una idea en la cabeza de que nos tenemos que bañar. Yo estoy de acuerdo, uno no debe estar bañando tanto. Nos tenemos que bañar y hay que limpiar y limpiar como si estuviéramos tan sucios. Y entonces el Señor mandó con maquinaria amarilla a limpiar el río, aprovechando que estaba seco, que porque a todo hay que sacarle el lado bueno, ¿fue que dijo? El lado positivo. ¿Cuál lado positivo? No puede ser que la muerte tenga lado positivo. ¿Qué fue lo que hizo? Sacaron llantas, sacaron un material importantísimo de biodiversidad que hace que el río se tarde muchos años más en recuperarse. ¿Por qué? Porque había que limpiarlo, porque ellos les estaba estorbando eso. Y peor, sacaron arenas porque ahí hay mucho oro, eso sí sacaron. Mientras los barequeros les prohibieron ir allá a mover la batea y a sacar el río. Allá estaban todas las retroexcavadoras, eso sí no salió por televisión. Eso sí, no se los mostraron a ustedes, un montón de famosa maquinaria amarilla, que no lo quiso decir con el nombre, ¿cómo se llama? Retroexcavadoras. No, maquinaria amarilla, que es la maquinaria de la minería. Eso es. Por eso nosotros hoy creemos que es un proyecto éticamente imposible que siga en Colombia. O sea, es en términos de lo que debería haber en Colombia, de dignidad. Es un proyecto imposible, inviable éticamente. Ellos lo van a hacer viable militar, políticamente, y seguramente técnicamente van a resultar con cualquier cosa. pero para nosotros es importante la movilización que convocamos el 14 de febrero pasado para que se entienda por qué en Colombia no debe ocurrir esto nunca más. Nosotros no tenemos esa solamente, sino que también hay otro montón. Aguas arriba y aguas abajo. Hay otro montón de proyectos hidroeléctricos y la amenaza es por todas partes, incluido el río Anchicayaquí. También está bajo la mira de quienes quieren imponer esa visión en la que nos impiden la libertad. Para nosotros significa eso también. O sea, una gente tan libre, porque los barqueros y los pescadores son transhumantes, no son sedentarios. Si no son sedentarios, no acumulan, y si no acumulan, no son capitalistas y se vuelven un problema para el control. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿te puedes acercar un poquito? Bueno, el ingeniero Gustavo, al iniciar este conversatorio, lanzaba una pregunta, ¿sí? Me gustaría saber si en este momento usted mismo tiene una respuesta después de escuchar a Isabel Cristina, a Álvaro y a Jonathan. Como todos pudimos ver, las represas, sean hidroeléctricas o no, son unas obras que generan un impacto ambiental y social terrible. Por eso los traje y les mostré pueblos sumergidos bajo la represa. Es que ellos, Guatavita y el Peñol, no tuvieron Isabel Cristina y Ríos Vivos que denunciaran todo lo que vivieron, la tragedia que vivieron. Y el Peñol sí tuvo, profe. ¿Sí? Y a todos los mataron, sí, solo sí, quedaron. Bueno. Ah, bueno. Entonces ahora nos cuenta, porque de eso no tengo conocimiento. ¿Cuál va a ser el futuro de esas obras? Eso se está replanteando. Las represas, las grandes hidroeléctricas, eso se tiene que replantear, se tiene que buscar otros tipos de fuentes de energía. Tenemos la energía eólica, tenemos la energía solar, tenemos las pequeñas hidroeléctricas, las hidroeléctricas a flor de corriente, a flor de agua, es decir, sin necesidad de embalsar el río. Pero es que el problema es estructural, el problema es de sistema de vida, el problema es de cuál es el mundo en que estamos viviendo, el sistema capitalista, el sistema consumista que nos ha llevado a esta exigencia de energía tan grande. Y también tenemos el otro problema, que es la dependencia del petróleo, la dependencia de que el gran imperio, los grandes imperios de este planeta viven de que se consuma petróleo. Entonces, mientras eso sea una necesidad, seguir consumiendo petróleo, no se van a desarrollar las energías alternativas. Ahora, de todos esos proyectos de embalse, hay unos que son más lesivos que otros. Como pudimos ver, todos generan un impacto ambiental muy grande, pero obviamente que aquellos que se hacen en donde existe, por ejemplo, una comunidad indígena de 4.000, 5.000 miembros y que toda su tierra ancestral, la que es la fuente de su vida, va a quedar sumergida, pues eso es una catástrofe. Eso no tiene nombre, eso no se puede valorar con nada. Eso, si nosotros lo comparamos con el caso, por ejemplo, del río Anchicayá. Es que cuando tú estás diciendo Anchicayá, a veces me parece que te confundes con Chicamocha. ¿Chicamocha o Anchicayá? Anchicayá en el valle, sí, en el Valle del Cauca. Bueno, en el Valle del Cauca hay un río que se llama Anchicayá, y allá en los años 70 se hizo un embalse, se llama Alto Anchicayá, y se inundó selva del Pacífico. ¿Cuánta biodiversidad se perdió allí? Es infinita, pero allí, por lo menos en ese tiempo, no hubo una comunidad indígena desplazada, hubo individuos, pequeñas comunidades, pequeñas casas campesinas que perdieron su forma de vida. Y eso es una tragedia personal, es una tragedia de pequeños grupos sociales. En resumen, estas obras generan un impacto muy grande y tienen que reevaluarse, tienen que buscarse unas nuevas formas de energía. Y lo otro es que entre más grande sea el río, más difícil sustentar una de estas obras. Es decir, pensar en hacer una obra en el río Magdalena, en el río Cauca, que una obra de estas genera una barrera infranqueable para la vida y que aguas arriba y aguas abajo viven comunidades cuyo sentido de vida depende totalmente del río, pues pensar en hacer una obra allí es algo que se debe reevaluar. Y cuando Isabel Cristina dice que el proyecto no es técnico, sino político y militar, efectivamente, estos proyectos como el de Quimbo y como el de Ituango han sido impuestos por una voluntad política que se ha llevado por tierra todos los estudios, porque esos dos proyectos, y especialmente el de Ituango fue descartado desde hace muchos años, cuando se descartó Cañafisto y cuando se descartó Farallones, se descartó Hidroituango, ese proyecto fue revivido por unos intereses económicos y políticos, sin pensar y sin considerar la vida de ustedes, la vida de miles de personas. Entonces, pues sí, tenemos que pensar hacia el futuro, cuáles van a ser nuestras fuentes de energía, y las tenemos gratis, sino generar una tecnología para utilizarla, que es la energía solar, la energía eólica, en las que Colombia es riquísimo. Hay proyectos que no se pueden hacer. Por ejemplo, usted tiene que hacer una carretera, no se la pasa por la mitad a la Basílica del Milagroso de Buga, ¿cierto? Pero lo que han hecho muchos de estos proyectos de carretera son pasar por el medio del corazón de comunidades enteras. Por eso, por ejemplo, para los indígenas de las bocas del San Juan, la palabra progreso significa destrucción, la palabra desarrollo significa muerte, porque ellos saben que la carretera del Bajo Calima, la que metieron para sacar la madera para Cartón Colombia, era la muerte de ellos. Entonces, hay proyectos que son inviables ambientalmente, socialmente, pero aún así los hacen porque representan los intereses políticos de determinadas minorías poderosas. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Tengo que decirles que está lista la banda de músicos de Piedecuesta para el concierto con Toño Arnedo. Entonces, aquí mismo en el Elefante. No sé si tenemos unos minuticos más para unas preguntas. 5 minutos, preguntas, por favor, puntuales y respuestas cortas. A ver, es para Isabel Cristina, es lo siguiente. A mí me viene preocupando un tema que tocó usted y que se da nacionalmente, es decir, y que algo tocó frente a la defensa de los líderes. Usted tocó que se vienen, nosotros sabemos que el Estado no va a defender a nuestros líderes sociales. Si nos puede contar o comentar un poco la experiencia que tienen ustedes de defensa de sus líderes, ¿no? Porque eso también beneficia a muchos de los líderes nuestros, ¿no? ¿Y ya termina o otra pregunta? Hay otra pregunta, a ver si por aquí había un señor, míralo. Déjame. Bueno, ¿ya? Sí, dale. Yo quizás, bueno, no hay abogados aquí porque siempre sí, quedo hay. Como mal. Ahí. Sí hay, ¿cierto? Ah, sí no, hay. Entonces no. Levanten la mano, mentiras. Yo realmente, compañero, le tengo que decir que yo no confío, que creo que la legislación ha sido hecha para la dominación. Y nosotros no confiamos en las leyes. Las leyes están del lado del poderoso, no están del lado de nosotros. Y cuando uno sabe eso, pues tiene que encontrar la manera de que en medio de eso, que es una estrategia de dominación, ¿qué le puede sacar a eso? Nosotros en Antioquia no hemos podido sacar nada. Todos los jueces de Antioquia repiten al pie de la letra, con comillas, el discurso de EPM, sin interpretación alguna. Eso es un documento, le decía al maestro ahorita, eso es un documento histórico. Cada vez que nosotros hemos puesto una tutela con argumentos desde el corazón y después con abogados súper reconocidos en el país, porque hemos tenido los mejores. Y en Antioquia no pasa nada, absolutamente nada. Y la respuesta es, según lo que EPM dijo, ustedes son. Según lo que está en el estudio ambiental, se vuelve una verdad indiscutible, indiscutible por todos. Y nadie quiere pisarle los callos al otro, porque no es cierto que haya independencia en las ramas del poder público en Colombia, eso no es cierto. En Antioquia, el gobernador de Antioquia sale por la televisión a estigmatizarnos y al otro día tenemos una amenaza. Ni siquiera necesitan dar la orden de matarnos, porque han creado el ambiente propicio para que cualquiera se sienta respaldado y motivado para matarnos. El problema no es quién dispara, el problema es el que crea el ambiente y la favorabilidad para que se dispare. Y esos que han creado el ambiente, y no es que estés culpando a los que han disparado en nuestra contra, porque nos duele muchísimo, solo busquen Nelson Giraldo, el primer líder que nos asesinaron. Nos duele muchísimo y nos ha partido el alma, pero nosotros sabemos quién disparó, porque lo conocemos y en muchos casos ha sido nuestro vecino y es del territorio. Nosotros sabemos quién disparó. Lo que no sabemos es quién está detrás y quién para la máquina de poder que es ambientar a una sociedad que persiga a los líderes. Y también tengo que decir algo. Yo lo que siento no es que este es un momento en el que nos están matando a todos, pero yo no lo puedo decir en nombre de mi proceso organizativo de base porque no compartimos todavía esa reflexión, falta mucho por darla. Yo lo que creo es que hay tal manipulación en los datos que nos han ocultado los datos históricos y que solo en este momento se nota que nos están matando y se nota porque estamos en un momento de la historia distinto y que antes ni siquiera nos contaban. Pero cuando mataron a Nelson Giraldo, yo recuerdo la gente diciéndome, por lo menos él valió algo, porque aquí matan a la gente y nadie se da cuenta. Entonces creo que es un proceso más profundo. No es que ahora nos estén matando, yo sí quiero saber las estadísticas de antes y las he buscado y nadie las tiene porque nadie nos contaba. Porque ni siquiera existíamos y eso era lo que nos pasaba en el territorio. El primer objetivo que nos propusimos era existir. Y lo decía en la universidad y me decían, pero ¿cómo así? ¿Es que usted es filósofa o qué? No. Lo que pasa es que no existíamos y es que nos borraron de la historia. Y cuando a uno lo borran y en la publicidad de una empresa aparece el kilovatio hora más bajo de Latinoamérica porque allá no hay gente y uno está ahí y entonces uno se pregunta, ¿uno qué es? Si allá no hay gente, entonces, la gente que está ahí, ¿qué es? No somos gente. Es decir, no existimos. Hubo un borramiento previo para poder darse la aniquilación. Y hoy existimos por el movimiento. Hoy existimos por el proceso organizativo. Y yo con mucha tristeza veía ayer la compañera desesperanzada, si ya no hay consultas, entonces, ¿qué hacemos? Hay un montón de cosas que hacer. Lo importante, como decía el maestro, es hacer. Pero no nos podemos caer en el discurso, no, hay que hacerle, así los jueces estén comprados, allá hemos metido más de 200 tutelas y por lo menos ellos saben que no vamos a descansar y que todos los días lo vamos a seguir haciendo y que estamos ahí ante el Consejo de Estado y que estamos ahí jodiendo y que vamos a ir allá y que vamos allá y que la otra vez en otro lado y que no nos sirvió el uno y nos vamos para el otro. Eso somos unas hormiguitas caminando por todas partes, unas abejas picando en todo lado, a ver quién se cansa primero, porque nosotros nos cansamos, estamos mamados de que nos jodan la vida. Y cuando nos preguntaron la primera vez, ¿ustedes qué es lo que piden? Que se larguen, no más, que se larguen porque estamos mamados, no queremos más, déjennos tranquilos, ni nos traigan proyectos, ni nos traigan nada, que nosotros habíamos vivido bien sin Estado y queremos estar sin Estado. Muchas gracias. Queda uno partidito, ya no hay más tiempo de preguntas porque ya empezó, la banda municipal ha hecho un ensamble hermosísimo y llevan ensayando con el maestro Toño Arnedo y quieren mostrarlo. Y bueno, muchísimas gracias. Lo que nos queda, Isabel, Cristina y Jonathan, muy linda tu experiencia a través del arte, es que tenemos que seguir trabajando y transformando esas pequeñas comunidades a través del arte. También ahorita, Isabel, podemos los productos que traes de allá, abajo, afuera del auditorio hay un mesón, los vamos a ubicar ahorita allá para que todo el mundo los pueda comprar. Muchísimas gracias. Y esta tarde tenemos ahorita mismo en el auditorio banda de músicos junto a Toño Arnedo, la muchacha de Alejo García también en el auditorio, en el parque a las 6 el gran show de hip hop santandereano junto a Martín Batalla, a las 7 el León Pardo, Policarpa y sus viciosas a las 8, Eddie Martínez y la Orquesta Metropolitana a las 9 de la noche. De la Tigra, hoy sábado 23, música en el parque principal y el Elefante Blanco, 4 p.m. Vea los mejores exponentes del hip hop de Santander junto a Martín Batalla, el rapero que con su lírica moviliza las comunas de Medellín. 5 p.m. de Manizales y de Medellín, la muchacha de Alejo García, las voces renovadoras de la canción nacional. 6 p.m. desde Cartagena, el León Pardo y su cumbia ácida. 7 p.m. de Bogotá, el monstruo del jazz, Antonio Arnedo junto a la banda municipal de Piedecuesta. 8 p.m. desde Bogotá, Policarpa y sus viciosas, el trío de mujeres punqueras que te desafía con su sonido anarquista. 9 p.m. llega desde Nueva York el arreglista de la Fania All Star, Eddie Martínez y la Orquesta Metropolitana. Consulte nuestra página www.festivaldelatigra.org y prográmese para este fin de semana de conciertos a partir de las 4 de la tarde. Festival de la Tigra, Piedecuesta, ruge. Hay una particularidad en el país que pues aún sigue pasando, es que asesinaban a muchas personas. En una época tiraron como 200, 500 muertos al río Cauca desde el río Frío. Eran los mafiosos que tiraban, asesinaban gente. Lo siguen haciendo, descuartizan, sí. Ponen presidentes. Los ríos se llenaban de cadáveres y en el valle las tiraban al río Cauca. Llegaban a un recodo en La Virginia, que es un municipio del valle. Y el municipio se quejaba porque no tenía más espacio para fosas comunes. Que todos llegaban ahí. Uy, y esta canción habla un poco de esa historia, ¿no? De esa época tan turbia que aún hoy en día la seguimos viviendo. Muta en otras formas, pero sigue pasando. Se llama Río. nunca atrapé. De los valles me pusieron a flotar. De los peces y los buitres de toda la región. Las voces que me buscan me encuentran y se aterran, no lo pueden soportar. La vida es mezquina, la ruta continúa y tengo que marchar. La vida llega a su final, algunas veces de manera natural. La vida es tan frágil y puede terminar por decisión de alguien que la quiere su final por decisión de alguien que la quiere.